y lamentablemente no hay plata. No hay plata. Repiten las usinas oficiales libertarias. La plata que hay en realidad la reparten como ya se sabe. Los de siempre la juntan con la pala. Los sectores laburantes y de la producción no llegan a fin de mes. El nivel de conflictividad que impacta día a día en las provincias ni siquiera forma parte del Excel porteño que maneja el gobierno nacional. En La Pampa, como en el resto del país, en cada esquina, en cada oficina, en cada calle, se padece el sufrimiento y la sensación de que en algún momento tiene que venirse el estallido. Un frigorífico pampeano de los más chicos entró en esta de shock. La factura del servicio de energía eléctrica por el mes de febrero llegó a los 30 millones, cuenta la ministra de la Producción, Fernanda González. De todos los frigoríficos, el que te puedo dar un ejemplo es uno de los más chicos, que de pagar 10, 12 millones pagó a pagar un poco más de 30. Entonces para ellos es una situación que la verdad que se va a volver complicada, porque esto recién empieza la actualización. En dos meses más, cuando se actualicen tarifas, cuando ya se retire todo el subsidio a las tarifas eléctricas en general, a la industria se va a ver afectada ya la industria, el comercio, bueno, todos los grandes consumidores y el consumo en general. El presidente de la Cooperativa Popular que da la luz en Santa Rosa, Martín Simpson, también describe la incertidumbre y el clima de violencia que se percibe. La gente viene y se enoja y le pasó a las balas a las cooperativas. Otras cooperativas han tenido encontronazos con determinados sectores. Casualmente fue con uno de los que han perdido subsidios en otra cooperativa. Y la preocupación es muy grande porque, como yo siempre digo, todos somos asociados a la cooperativa, todos pagamos la luz a fin de mes y esos aumentos no quedan y son desproporcionados, y lo que corresponde al VAT de la cooperativa es muchísimo menor. Los despidos en el Estado abarcan incluso a los planes y políticas públicas que trabajan con las infancias vulnerables. La psicóloga Aixa Saluzoglia describe el paso de la motosierra en el programa Primeros Años. El programa es un programa que potencia las herramientas de las familias, acompaña esas herramientas de las familias para sostener las crianzas de 0 a 4 años, para que sean crianzas respetuosas, crianzas amorosas. Nosotros acompañamos en esa trayectoria. Nosotros decimos, una cosa es ajustar y otra cosa es destruir. Porque lo que están haciendo realmente es una destrucción total del Estado, de las políticas públicas, de absolutamente todo. Y bueno, y además dejando familias enteras en la calle de un domingo para un lunes. También en ANSES, el ajuste hace estragos entre el personal. Adriana Durso, una de las despedidas, relató con dolor cómo la echaron. Soy el sostén de la casa, tengo un nene con discapacidad que necesita las terapias. Y bueno, y hasta ahora no sé qué es lo que va a pasar conmigo. Pero bueno, sobre todo remarcar que lo que están diciendo los noticieros no es verdad. No es verdad que somos planta transitoria, no es verdad que no trabajábamos, porque yo de los 3 años no tengo un solo día de falta en ANSES, ni un solo día. Nunca me enfermé, gracias a Dios que no me enfermé. O sea, nunca he faltado, siempre he venido, pero sobre todo con la sociedad, no con mi empleador, con la sociedad, con la gente que necesita jubilarse, porque si yo falto, son menos personas que se pueden atender en el sector de jubilación. En la actividad privada, trabajadores y trabajadoras de prensa cobran sueldos de miseria. Ya no dan más. Milton Fernández, secretario general del gremio del sector, que hizo un inédito paro de 48 horas, hace la advertencia. En el caso de la casa de todos nosotros, estamos todos empeñados. Recuerdo cuando la gente de la administración pública salía a decir que estaban empeñados. Hoy los trabajadores de la empresa estamos todos quebrados. Me acabó de llegar una boleta de 50.000 pesos, que era el bono de la luz, que era el bono que un poco pretendían las empresas locales a dar como para tapar el sol con la mano. En su momento sirvió, hoy es el mes a mes. Queremos una paritaria local ya urgente. Peores aún son los días en el escalón más bajo de la cadena, el sector más vulnerable. Desde el movimiento La Dignidad, el que explica el momento es Lautaro Pedretti Tevez. Es impresionante cómo están empezando a crecer las ferias en Santa Rosa. Esto hace un par de años atrás no se veía. Vamos el fin de semana, yo tengo compañeros que están, compañeros y compañeras que están en la feria del Oliver. Sí. Pasamos cada vez más carritos, o sea, y ves, más feriantes que consumidores. Bueno, dice llanamente, los compañeros del campo popular se están cagando de hambre. Otra organización popular local, El Desayunador de Villa Germinal, se plantó ante el supermercado La Anónima porque además de multiplicar el precio de los alimentos, también discrimina a quienes llegan a comprar con la tarjeta alimentar. Y no hay algo que justifique eso, porque no es que dice no, la yerba no, porque no entra en la canasta básica, ponele, no sé, digo un ejemplo. Pero no se sabe, un día, por eso es un mes donde compra yerba, al otro mes no agarran yerba, pero agarran producto de limpieza y dicen no, eso no. Los vecinos venían cuando está ya en la caja por pagar, o sea, dejás de venir. Claramente son medidas expulsivas, discriminatorias también. Totalmente discriminatorias, porque ¿quiénes son ellos para decirte no, esto no podés comprarlo este mes? Lo cotidiano en tiempo libertario es un sufrimiento. A la población pampeana como a la argentina le han desordenado la vida. El ajuste salvaje, el hambre amenazante, el laburo en riesgo, oscurecen los días. ¿Hasta cuándo? ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina. A tomar una ginebra con gente despierta. Es así que es Argentina. 106.1. Nuestras fuerzas del aire. Una noche.